Seguimos programa y tal como estaba anunciado, la gente de Cipro está en la radio, Aida Pinés. ¿Qué tal, Aida? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien, gracias. Bueno, nuevamente un plan de lucha, digamos. Nuevamente un plan de en lucha. En lo que se dedica a la salud son los que ponen el cuero a ustedes. ¿Qué pasa con ANRA? ANRA tiene su propia, no se adhiere a todos los paros. Uh-huh. O sea, aparentemente, está mal decirlo, pero ellos tienen una negociación distinta a la nuestra. A veces se adhieren y a veces no. Esta vez Cyprus va por la actualización laboral. La inflación del aumento que nos dieron en paritarias nos superó un 7% y vamos a terminar de cobrar el aumento que nos dieron en julio. O sea que venimos perdiendo nuestro sueldo, se está devaluando día a día. Eso ocurrió en todo el sector público provincial y también nosotros nos está tocando de lleno. El sector, fue calcado el aumento para la provincia y tanto para los municipios y comunas. El gobierno provincial se plantó y habrá habido un punto de diferencia o una situación diferente en lo que hace a meses, ¿no? Pero desgraciadamente el achique se dio y vemos que ya la inflación ha superado largamente lo que significa lo obtenido. Teniendo en cuenta que los profesionales generalmente ponemos nuestro auto, nuestro vehículo para movilizarnos, tenemos otros trabajos, o sea, lo que cobramos es un sueldo muy, muy bajo. El gobierno sabe decir que a veces no consigue, el gobierno provincial y la ministra y desde el Ministerio de Salud dicen que no consiguen profesionales. Si pagaran más, a veces buscan pediatras y no consiguen. Si pagaran más, lo tendrían. No. O sea, se gana mucho más en la parte privada. Siempre se gana más en la parte privada, pero el profesional de la salud de la provincia está muy, pero muy mal pago, muy subvaluado. No se tuvo en cuenta cómo le pusieron las balas a la pandemia, porque si no fuese por salud, se han muerto compañeros de trabajo, se han enfermado, hubo gente que quedó realmente en muy malas condiciones, que no se ha podido recuperar del COVID, que quedó con problemas de por vida, y bueno, eso no se tuvo en cuenta. También estamos pidiendo el pase a planta de los monotributistas. Es un reclamo ya bastante largo, Un reclamo bastante largo. Se pide que los monotributistas cobren lo mismo que un salario. Ellos cobran un poquito menos que la mitad que nosotros. Un poquito menos que la mitad. La responsabilidad es la misma. Más presupuesto para personal profesional. Insumos e infraestructura, no es el caso exacto de la ciudad de Gálvez, pero en otros lugares están trabajando de manera muy precarizada, y fundamentalmente el adelantamiento de la cláusula de revisión. O sea, esta semana el paro es el martes, y probablemente el martes y miércoles de la semana que viene sean dos días de paro si no tenemos respuesta a este paro. Ustedes vienen de paros que les contaron los días y no recuperaron más. ¿O no? Se los recuperaron. El año pasado se recuperaron, les devolvieron después de 5 o 6 meses. Ajá, pero fue una lucha también eso de recuperar aparte, los días. Aparte, totalmente ilegal que descuenten. Sí, por supuesto. El trabajador tiene derecho a ser paro y lo mismo que conciliación obligatoria son aprietes del gobierno, aprietes del ministerio. Así que la lucha continúa la semana que viene de no haber respuestas. Calculo que el paro va a ser martes y miércoles. Perfecto. ¿Hoy se cumplió en Gálvez y en toda la provincia? En toda la provincia con un acatamiento bastante alto. Claro. O sea, de acá se atienden guardias y urgencias mínimas. O sea, no es que no hay atención. Por supuesto, si alguien tiene que ser trasladado y todo, hay médico de guardia, pero en lo que es especialidades se adhirieron todos. Claro. Los jubilados... habla la gente que quedó con el COVID, ¿no? Hay un mensaje que lo manda acá. Decirlo, por favor. Sí, lo que sufrieron el COVID y compañeros jubilados que hemos tenido nosotros, casos activos que han muerto, ¿sí? Y también ustedes, como decía anteriormente. Y aparte del profesional, digamos, uno que vive en Gálvez, cuando nos conocemos todos, hubo profesional que desgraciadamente le pegó fuerte. Que hasta han llegado a dejar de lado la profesión, pero en su momento dijeron, bueno, yo paro acá y, digamos, y dejó de trabajar. Por ¿Y ha dejado de trabajar o realmente sí. personas, hubo dos médicos en Gálvez que estuvieron al borde de la muerte? Claro, sí, pero, por eso. Y en el hospital iban cayendo muchos profesionales se contagiaron. Ahí te llevo un tema que es larga discusión, nosotros en el momento sindical lo hemos planteado, que vos, creo que vos fuiste participar de algunas reuniones también, que es el tema de lo que significa la parte privada en la salud pública de Gálvez. El hecho de no tener en este momento un servicio de terapia, de golpe y raje del sanatorio desaparece y la función es únicamente una clínica más, hay una cierta cantidad de internaciones nada más, pero a partir de allí el hospital, cargando todo ese esfuerzo, pero a veces no da el cuero para todo. Sí, ¿no? se incrementaron muchísimo las consultas, pero también hay que ver, no es el tema únicamente de la terapia, porque hay que tener en cuenta los traslados, y en 70 menos, en menos de una hora está en Santa Fe, o sea, tampoco está solucionado la salud cotidiana de las personas. Nosotros, a veces la gente se cierra que quiere una terapia intensiva, pero tenemos que solucionar lo cotidiano, que una persona se pueda hacer una ecografía en un día, que pueda acceder a una tomografía sin dar vuelta 15, 20 días gestionando un turno. ¿Sabes cuánta gente se muere en esos estudios, Américo? Un montón. Si uno, porque a veces privado es una cosa, por obras sociales otra. Con turno anticipado es otra. Entonces, lo que tenemos que tratar en Galvez es solucionarle la salud cotidiana, que ni un anciano, ni ninguna persona, ni ninguna mamá con un niño esté, por decirlo, que no es la palabra correcta, boyando, buscando profesionales o tener que irse de la ciudad de Galvez. La terapia intensiva, alguien la otra vez dijo una neonatología, no se justifica algo tan caro como una neonatología cuando nace un prematuro cada 2 o 3 meses. Y lo mismo en la terapia intensiva, el hospital no la puede tener, de tenerla le correspondería al hospital de Coronda, que es el hospital más nuevo, más adecuado, que tiene un shock room ideal para hacer esa clase, para derivar las personas a terapia. Pero que el hospital lo haga es difícil, tenés que tener un terapista a las 24 horas, que es un médico terapista formado, su especialidad es terapia intensiva. La aparatología médica no la maneja cualquier enfermero, o sea, hay que tener todo un personal una estructura muy cara que dudo mucho que provincia invierta en eso. En este momento, con este gobierno que se está haciendo y fundamentalmente está dejando una caja bastante importante y no sabemos para qué, porque no fue capaz de invertir. Todo ese dinero en plazo fijo. Plazo fijo, 2 millones de pesos, sí. En su momento había, no sé si habrá menos o más. Desde la educación a salud, la verdad que dejó mucho que desear este gobierno provincial. Claro. Muchísimo. O sea que yo no sé si responde a pautas oficiales, al gobierno nacional, o por qué hizo esto Perotti. La verdad que el gobernador y la ministra Cantero, que gracias a Dios se fue, hicieron Mucho daño en la educación. Vos hacías referencia al tema de lo que significa fundamentalmente el hecho de no tener terapia, significa traslado. Y chocamos con un problema bastante grande. El 107 con un sistema que realmente tiene que cubrir una zona de actuación bastante amplia cuando hay una o dos ambulancias. Hicieron un convenio con bomberos también. Pero a mí no me satisface mucho. Uno que lo discutimos de adentro, porque digamos, yo no soy especialista, pero mis compañeros que dependen de una obra social privada, como el caso de SECAP, conocen en profundidad el tema. Y lo que más me llamó la atención, que lo he dicho acá y lo voy a repetir, el hecho que, por ejemplo, yo no tengo nada personal con bomberos, porque parece que atacamos... Ambulancia, no bomberos, o sea, ambulancias. Bomberos, como tengo que apagar el fuego, perfectamente son los que realmente... Pero ambulancia para mí es un sistema privado. No tiene médico, el médico lo tiene que pagar la obra social. Claro. La ambulancia está equipada con altísima complejidad, pero no con la medicación que se necesita en una urgencia. No tiene asesoramiento médico, o sea... Claro. Bueno, ¿quién descarga la ambulancia con la medicación? Algo más, los datos que tenemos nosotros, que habíamos quedado a charlar con la representante del PAMI local, la doctora Menezes, que fundamentalmente en lo que hace, un convenio que tiene el PAMI con bomberos, en los cuales muchos jubilados se asocian a bomberos y no saben que tienen el servicio gratuito de... No saben. Y de tampoco se lo dicen. No tampoco se lo dicen. Y te agrego algo más. El servicio que tiene el PAMI no es con un kilometraje limitado. Es inextenso. O sea que puedes jugarlo aquí y terminar en Ushuaia con la persona. Pero esto, los bomberos, digamos, la empresa Bomberos Voluntarios, se paran los bomberos voluntarios, no se lo dice a los jubilados. No se lo dice, pero esto que la gente que nos está escuchando no encuadre al personal que trabaja. No, porque la verdad nada que los que chicos ver. Son estupendos, amorosos. La verdad que son el personal que tiene la ambulancia de bomberos. No, no niña. Yo lo usamos una vez con tres son realmente son buenas personas, contenedoras, pero supongo que la comisión de ambulancias tiene que actúa como una pyme, lo hace para ganar dinero, no, mucho más arriba de la salud. Es una charlada con ellos. Nosotros dijimos que sea per cápita. Y el hecho de ser, que sea per cápita, ¿no? Ellos quieren el asociado. Ingreso, egreso. Eso y si uno no está asociado, tampoco está en condiciones de pagar el traslado. No sé cuánto están cobrando los kilómetros. No estamos en condiciones de pagar el traslado. No, o sea, no deja de ser una empresa privada. Es una empresa privada y eso la gente lo tiene que saber porque las personas, por ejemplo, una abuela se enamora de los chicos cuando viene. Llama a los bomberos, los chicos son un sol tratando a las personas. Pero en realidad no creo que tengan el mismo corazón la comisión. Totalmente, la comisión, hemos charlado con la comisión, han ido compañeros de acá, este sindicato y otros sindicatos y le han dicho no. La cosa es así y así, no hay otra forma. Y encima, con esta situación económica, las obras sociales de convenio se precarizan mucho. En el hospital yo tengo muchos pacientes, como mis compañeros de OSECAC, de WOM, que no tienen el servicio que tendrían que tener acá. No tienen un servicio adecuado que tenían. Una consulta psicológica sale por arancel ético, son 4.100 pesos. Y hay una obra social que les reintegra 300 pesos por sesión. Tampoco podemos cobrar los 4.100 pesos si le van a reintegrar a 300. Entonces, a veces las obras sociales, que cuando precarizan tanto a sus asociados, le están tirando la pelota a la salud pública. Cubre fundamentalmente las grandes ciudades. Le están tirando la pelota a la salud pública. Claro, fundamentalmente acá Galvez, que representa para OSECAC o para UOM, sino que tiene la gran capital, que ahí es donde vuelcan todo el esfuerzo, ¿no? Claro, hay que ir a Rosario o Santa Fe, porque OSECAC en Rosario, por ejemplo, yo tengo conocimiento, funciona más que bien, es completísima. Y acá a veces tenemos que pedir, ellos también tienen problemas con el traslado de ambulancia. Contaba alguien de OSECAC que no le dejaban, que bomberos de acá no le agradaba que entraran los bomberos de San Carlos, que tienen otro arancel. Entró dos veces, hasta el severo entró más. Claro, es un monopolio. Y eso no tiene por qué convertirse en eso. Si ellos viven y se arman y crecen gracias a los aportes de la ciudad de Gálvez. Gracias. O sea, hay que hacer un poco más. Ahí está, volviendo al plan de lucha, paro hoy y la semana que viene 48 horas. Y la semana que viene, si no recibimos respuesta con este paro, un paro de 48 horas. Perfecto. Estaremos al tanto, estaremos para comunicarnos con vos, esté acá en la radio o telefónica, para continuar con lo que significa este plan de lucha. Perfecto. Ojalá tengamos suerte porque creo que todo salud se lo merece. Así es. O sea, todo salud se lo merece, la verdad. Bueno, gracias nuevamente. No, por favor. Aida Pineda de Cipro estuvo con la 88.9.